Vamos a empezar y queremos hacerlo con una reseña. Para eso tenemos a Montse Pérez, que es la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Barrio de San José. ¿Qué tal, Montse? Oh, pues muy bien, encantada. Acércate un pelín más al micro, ahí, muy bien. Encantada de estar aquí invitada. Muy bien, Montse, a ver, cuéntanos que sabemos que sois muy activos, muy activas, muy activos. En la defensa del comercio del barrio. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo? Dinos si hay algo reseñable que nuestros oyentes tengan que saber de lo que estáis haciendo ahora. Vale, si me permites, primero diré que lo que es el comercio de proximidad forma parte del corazón de un barrio, es lo que hace latir ese barrio, porque tenemos siempre las escuelas, la enseñanza, la sanidad, las viviendas, pero ¿qué sería sin este comercio? Entonces, como defensora del comercio de proximidad, pues todos los años intentamos hacer una campaña de Navidad y ahora ya nos quedan simplemente 10 días para hacer el gran sorteo que este año hemos... Esto siempre se lo queremos agradecer a nuestros clientes, a los que entran por la puerta día a día. Y en especial, este año hemos querido tirar un poquito la casa por la ventana y el día 22 hacemos un sorteo que son unos boletos que la gente cuando entra a nuestros comercios los rellena y es un fin de semana gastos pagados en el Hotel de Canfrán, con bueno, dos comidas, una cena, un desayuno y bueno, y a disfrutar de esa Canfrán, maravilla. Un sitio magnífico, o sea que todo el mundo va a comprar en el barrio. Muy bien, Montse, la verdad es que compartimos todo el interés por ese tipo de comercio. La pena de esto es que todos estamos presenciando o asistiendo a, no sé, no me quiero pasar de cenizo, pero quizá al derrumbe del comercio de proximidad. O sea, da horror recorrer la avenida de San José y comprobar, bueno, pues que casi la mitad de los locales están cerrados. Locales uh-huh. que corresponden a ese comercio del que estamos hablando, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es un tema de un calado tremebundo que afecta no solo al barrio, afecta a la ciudad y al concepto de lo que es la ciudad, ¿no? Yo, si me permites, vamos a dar voz, que lo tenemos muy callado. Tenemos aquí a José Carlos, que es José Carlos Monteagudo, trabajador de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, que creo que tiene... Bueno, pues por esa visión de conjunto nos puede aportar cosas interesantes. José Carlos, ¿qué podrías decirnos? Porque creo que en esto estamos de acuerdo. La competencia abusiva que hay por parte de las grandes superficies, de los grandes centros comerciales, la venta online, Amazon, además que por cierto, además de maltratar a los empleados con sueldos misérrimos, pues provocan que todo el gasto o todo el consumo de que realiza la ciudadanía, todo ese monto de dinero, pues va o termina, en el peor de los casos, en el extranjero o casi siempre fuera de la ciudad. A ver, yo sé que te estoy abriendo aquí un melón. Te está diciendo todo ya. Muy, muy duro, pero... Bueno. A ver, yo sé que la federación que tú ahora representas en este acto es muy activa, como lo es también la asociación de aquí del barrio, pero ¿se está haciendo todo lo que se puede hacer, en primer lugar, por parte de la asociación? Bueno, vamos a ver, de alguna manera este problema se viene detectando desde hace mucho tiempo, ¿vale? De acuerdo. No es una cosa que pase ahora, lo que pasa que sí que es cierto que... Cuando paseas por Las Delicias, por Las Fuentes, por San José, por cualquier barrio de la margen izquierda, te vas dando cuenta de que hay locales que empiezan a quedar vacíos. Como muy bien decía Montse, pues es al final es la vida de ese barrio, es la vida fundamental. Totalmente. Es la luz, es lo que te hace no tener el barrio como un mero sitio residencial, una zona residencial donde la gente pasea para ir a trabajar y para volver, sino que haya vida, que haya tejido, que haya, pues bueno, cierta cohesión social. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que la realidad a veces es muy dura y muy machacona. Venimos de unos años de crisis económica bastante fuerte y ahora se une este proceso inflacionista que llevamos sufriendo pues de 2 años a esta parte. esto está haciendo que, con independencia de las grandes, de los grandes centros comerciales que comentabas, Manolo, que, bueno, se dice que hay 11 centros, grandes centros comerciales en Zaragoza. 11, pues igual es mucho decir o igual es muy poco decir. Me voy a explicar. Hay un gran centro comercial que todos sabemos cuál es, que es gigantesco. De hecho, es el mayor centro comercial de toda Europa. Y efectivamente ejerce un polo de atracción. ¿Cuál? Puerto Venecia, aquí es un poquito allá al sur, Puerto Venecia. Entonces ejerce, en el Valle del Ebro, ejerce una función de atracción. Viene gente desde, bueno, desde Lérida, desde Navarra, bueno. Entonces, eso por un lado son grandes superficies, ¿vale? Grandes centros comerciales. Pero es que se está produciendo también el establecimiento de un tiempo a esta parte de lo que antes conocíamos como supermercados, que ya empiezan a no ser solo supermercados, empiezan a ser pequeñas grandes superficies, que están vendiendo no solo alimentación, sino muchas más cosas. Con lo cual, igual el concepto también lo deberíamos cambiar. Y a esto se añade, y este es un fenómeno que estamos viendo ahora, en este mismo momento, la aparición de los centros low cost. Low cost que vienen pues desde Polonia, desde, bueno, son, evidentemente son sistemas liberales absolutamente, aquí te pillo, aquí te mato, sacan el máximo provecho en la medida en la que pueden y con la mayor rapidez posible, evidentemente las condiciones laborales de la plantilla pues son las que son, y evidentemente tiene grandísimas diferencias con el comercio de proximidad, evidentemente. A favor del comercio de proximidad, que está la fidelidad del cliente. La clientela del comercio de proximidad tiene una fidelidad demostrada, mientras que en estos low cost, pues la verdad es que no nos une nada, ¿eh? La gente entra, compra, se va, cosas evidentemente de una elevadísima calidad, pero bueno, ahí están, ¿no? Respecto a la pregunta, joder, me acabo de meter un rollo y eso que llevo aquí, me había apuntado. Oye, pero espera, dime. José Carlos, un momento. Para que tomes aire y respires, vamos a escuchar una cosa de Lendakaris Muertos. Ya sabes que aquí tenemos un ribete punky que lo trajo consigo nuestro querido Santi y no lo podemos remediar. Vamos a escuchar a Lendakaris. Dicho que de casa te has cambiado, ya no vives en el acosado. Te has ido a vivir al centro comercial. Anormal, anormal, al centro comercial. Y ahora tienes llena de tarjeta. Eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. ¡Ah, toma! Eres el centro comercial, el centro comercial, el centro comercial. Tienen las neuronas caducadas, tus principios están en las rebajas. Vives también con tapas caducadas de yogur. Te has costado un viaje a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta. Eres un vete, algo suficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Vienes del centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Centro comercial, del centro comercial. Bueno, no hace falta que digamos que nosotros no somos de centro. Los que nos conocéis sabéis que somos de izquierdas, ¿no? Los Lendakaris nos dicen que se puede ser de izquierda o de derecha, pero nunca de centro comercial, ¿no? Bueno, después de este respiro que nos han dado los Lendakaris Muertos, continuamos y ya pues vamos enfilando el final de la entrevista, porque tampoco queremos poneros en aprietos, ¿no? Hablábamos pues eso del gran desafío que supone para un colectivo, pues bueno, mucho más, con menos músculo financiero que esas grandes corporaciones y tal de las que habéis hablado. ¿Cómo hacer frente a ese desafío? Porque es que realmente es un desafío desigual totalmente, ¿no? Total. Yo aquí me gustaría que, bueno, pues que todos dijéramos un poco qué diablos está haciendo la administración o las instituciones para, bueno, hacer frente a esto, o si existe o no sensibilidad ante este problema. Sensibilidad existe, o por lo menos cara a la galería existe, ¿vale? Hubo un plan de apoyo al comercio de proximidad en el Ayuntamiento de Zaragoza, que era en el periodo 2018-2021, estamos en 2023, no se ha renovado. No quiere decirse que no se hagan cosas, pero yo creo que sí que es cierto que debería de hacerse una mayor planificación, con una mejor programación para que se hicieran cosas en una misma línea y con una misma tendencia. Es decir, que acciones muy puntuales a veces se quedan huérfanas de resultado porque no están acompañadas por una política un poco genérica. Y yo, con independencia de eso, sí que quiero hacer referencias, es que si no me voy a ir con mal sabor de boca. Pues no te quedes mal. Aparte, desahógate. De que, bueno, tendría que, muchas más cosas. Esto, ¿no?, es una radio libre. La generación de riqueza, el empleo, las condiciones, la proximidad, el trato, tal cual. Pero yo sí que querría hacer referencia a la sostenibilidad. Esa palabra, ese mantra, ¿no? Ahora todo es sostenible o no es, ¿no? Pues a ver, las superficies low cost, pues dudo mucho que sean sostenibles en el tiempo. Y cuidado, que es una figura nueva y viene con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es sostenible? Pues sostenible medioambientalmente es el comercio de proximidad, el que tienes cerca. ¿Qué ocurre? Que a veces, y esto es muy triste, pero es muy humano, cuando valoramos las cosas es cuando las perdemos, cuando no las tenemos. Y esto es lo que nos puede pasar aquí. La sostenibilidad la tiene el comercio de proximidad, el comercio de tu barrio, el comercio de tus calles, el comercio que tienes más cerca. Es una sostenibilidad incluso medioambiental, evidentemente, se evitan emisiones, se evitan desplazamientos, es una sostenibilidad social, evidentemente. Es decir, que al final, como hablaba al principio, ¿no?, es un dato sobre todo de cohesión social, ¿no?, de hacer rico y de tener vida en lo más próximo, que es nuestra calle. Y me paro porque si no, Monse me va a echar la bronca. Monse, danos algún aliento de esperanza. Uy, pues, ya despedimos la entrevista. A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Carlos, pero sí que es verdad que nos enfrentamos a una realidad, que no tenemos relevo generacional. Para mí esto me parece como muy importante, y es porque hemos dejado de ver como una profesión el ser tendero, el estar detrás de un mostrador. Queremos que nuestros hijos sean abogados, médicos, sí. De todo hace falta, pero también hace falta esa parte de la sociedad, de la ciudad, del barrio. Sí, sí. Y yo creo, me dices que de un ánimo de esperanza, es que no lo tengo hoy en día. Bueno, no lo sé, ¿cómo podemos hacerlo? Desde nuestra parcela hacemos todo lo que podemos y quisiéramos que la gente tomase conciencia de que si esto se acaba el concepto de ciudad. Sí, sí. Nada más. Es así de terrible y así de simple. José Carlos, venga. No, un poco al hilo de lo que dice Monse. La edad media en este momento de los comerciantes está por encima de los 50 años. Sí, sí. Un porcentaje elevadísimo. Ya en el anterior plan se decía que más de un 15% están esperando a jubilarse. Cuando se espera uno a jubilar, es que se espera a jubilar porque no tiene relevo ni tiene manera de hacer un traspaso, es verdad, ni lo va a conseguir. Entonces, es algo que los que como yo vamos al mercadillo cada día lo observas y te lo dicen. O sea, es que no hay relevo. Es que, por ejemplo, en el mercadillo de San José que yo compro cada día, hay tres puestos que alcanzan ya la edad de jubilación ahora, a la entrada del próximo año, y en los tres me han dicho, porque ya sabéis que existe esa comunicación preciosa, ¿no?, de hablar con, y de que te preguntan por cómo está tu mujer, y tú les preguntas por qué pasó con los análisis de no sé qué. Quiero decir, y ellos te dicen, no, es que mis hijos o mis hijas es que no quieren seguir, es que no ven en esto futuro. La verdad es que es tremendo. Es un problema tremendo que, como dice Monse, es un problema que puede acabar con la idea de ciudad que todos añoramos, ¿no? y sobre todo puede acabar con una, porque el comercio de proximidad también tiene una seña importante de identidad, genera identidad de barrio. Y sin en el duda. Momento en el que no exista, pues será más complicado. Un dato solo, el 80% de los comercios actuales se generaron entre el año 80 y 99. Más allá del 2010, la generación de comercios nuevos es prácticamente irrisoria. Es un dato muy importante, porque no, estamos diciendo que no se encuentra relevo. Entre el 80 y el 99, tela, ¿eh? Bien. Bueno. Como, alegría. Como acostumbramos a decir, por lo demás, todo bien. Por lo demás, todo bien. Y amanece que no es poco. Bien, oye, Montse, muchísimas gracias. José Carlos, muchísimas gracias por venir, por dar testimonio o hablarnos o reflexionar acerca de algo que yo creo que está en la mente de todos, pero que tenemos que asumir un poquito más de compromiso todos y cada uno, sí, ¿no? Para cierto. Tratar de frenar esta deriva que no sabemos muy bien a dónde nos lleva. Lo dicho, muchísimas gracias y os esperamos más veces, porque sabemos que tenéis muchas cosas que contar. Gracias a vosotros. Aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Siéntelo con oído. Siéntelo. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído.